invencible, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. En la vida de uno pasan cosas que le dan un perfil de cómo se puede utilizar políticamente el Estado y cómo pueden ser utilizables cosas del Estado que no corresponden que se hagan. Allá por 1989, este periodista, nombrado por el Poder Ejecutivo de entonces, por Carlos Menem, le tocó ser interventor en Radio Excelsior, hoy Radio La Red. Nos encontramos cuando llegamos allí, además del desastre de que habían nombrado 20 personas por año que no hacían falta, o sea que sobraban 100 personas en la radio, con que La Mañana era un programa y un espacio de la Unión Cívica Radical. Es decir, el entonces interventor de la época de Alfonsín había facilitado para que, casi gratuitamente, la Unión Cívica Radical tuviese horario central de la radio. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque en aquel momento se nos ocurrió presentar la radio como la radio compañera, no por un objetivo político, sino porque era la radio que acompañaba. Acompañaba con deporte, acompañaba con informaciones. Bueno, se imaginan, hubo un escándalo porque se nos había ocurrido poner que Radio Excelsior era la radio compañera. Decían, al saber que uno era peronista, que eso tenía una intención política. Sin embargo, no reconocían que durante años habían estado usando una radio del Estado para difusión oficial del partido. Entre ellos aparecía en la queja alguien que ahora está en el Instituto Patria y trabaja en coincidencia con este periodista por los mismos objetivos, Leopoldo Moró, que se quejaba porque quería sostener en plena época el espacio del radicalismo. Pasaron los años, llegó la época del kirchnerismo y criticamos desde estos mismos micrófonos 6, 7 y 8 porque se estaba usando un canal oficial para una función que no correspondía. Pero parece ser que no se aprende y parece ser que continuamos en esa misma temática, no importa qué gobierno, no importa qué turno, no importa qué ocasión las cosas ocurran. Y en este tiempo, el presidente de la Nación Argentina, un día después que se habilita por ley el inicio de la campaña electoral, estamos en plena campaña, usa a la agencia oficial TELAM, una agencia de noticias, para poder expresar su publicidad electoral. Es decir, en todos los gobiernos se cuecen habas, con Alfonsín, con Cristina, con Macri, pero a ninguno se les ocurre establecer que los medios públicos y los medios oficiales, o en todo caso son de todos o no es de nadie. Bueno, ¿qué es lo que hizo Macri? Bajo el título de Podemos ser mejores, el presidente hace toda una explicación, hace un artículo que difunde la Agencia Nacional de Noticias a todo el país y llega a todos los medios, donde, entre otras consideraciones, señala que él tiene, y dice textualmente, la responsabilidad, y se explica de esta forma: mi responsabilidad es hacerme cargo y resolver las urgencias. Bueno, que se dé cuenta y lo escriba en Telan me parece bárbaro. Ahora, después la pregunta es si se ha hecho cargo o no de las urgencias. También hace un llamado a la situación que se está viviendo para terminar remarcando si dimos tantos pasos hacia adelante cuando nadie creía que podíamos hacerlo, significa que podemos, que somos capaces y que esa Argentina es posible. O sea, esto y decir si se puede, en el terminar de la nota, es más o menos lo mismo. Ahora, que todos hacen abuso de los medios públicos en el poder, no tengo ninguna duda de esto. La Radio Nacional, ATC, etcétera, etcétera, o Canal 7, siempre han terminado de una forma o de otra con la programación, o de forma directa o de forma indirecta, sirviendo al gobierno de turno. Porque se confunden los objetivos y así nos va después como sociedad. Claro, esto es nada más que a cuento de ver cómo la democracia fraudulenta se comporta y cómo se hace cuando uno detenta el poder para quererse, desde el punto de vista de la soberbia, absolutamente dueños de todo, cuando en realidad la gente le presta o le saca el respaldo según y conforme. Este presidente recibió votos prestados de quienes no querían seguir con lo que había. La gente, por lo menos en las PASO, se las retiró. Habrá que ver ahora el 27 de octubre qué pasa. Si la contundencia, de acuerdo a las proyecciones que se están analizando en todas partes, continúan tal cual están, es muy probable que incluso no solamente el Frente de Todos gane en primera vuelta, sino que además gane con una mayor distancia. Esto significa que ante esa posibilidad ya estén estudiando en el Fondo Monetario Internacional no enviarle los 5.400 millones del tramo que corresponde ahora, sino esperar el desarrollo electoral y mandárselo, en todo caso, al gobierno electo, sea que continúe este presidente, o sea que hay que pensar en un cambio. Por eso, ante esta posibilidad y después de haber rogado telefónicamente a Trump que lo ayudara, en el medio de esa pedido de ayuda, Mauricio Macri comete un error hacia Trump y hacia los norteamericanos, que fue firmar un pacto militar con China, cosa que operamos y dijimos el día jueves, cuando le dábamos a ustedes la noticia de que el presidente, siguiendo la brecha que había armado y abierto su padre, firmó exactamente algo todavía más profundo de lo que había hecho Cristina con la base en Neuquén. Es decir, firmó un pacto militar comercial con China. Y los chinos, que están acostumbrados a hacer regalos, en el Salón Manuel Belgrano del edificio Libertador, le dicen al ministro de Defensa de Macri: bueno, le regalamos un hospital de campaña móvil con todo íntegro al ejército argentino. Así como le regalaron a la ministra de Seguridad las vallas que ahora usa, esas vallas gigantes, como le regalaron vehículos, es decir, al mejor estilo de como se hacía antiguamente en las expediciones, donde llegaban los conquistadores y entregaban regalos a los lugareños. Bueno, China se maneja de esa manera. Llega, hace un regalo y después hace la venta. De forma que nosotros no criticamos que hayan hecho un acuerdo con China. Ahora, que sea un acuerdo militar con China y que digan que es el mismo acuerdo que tenemos con Estados Unidos, con Colombia o con Brasil, para mezclar soldados, tropas, instrucciones y demás, me parece que hay una distancia y una diferencia. Yo no creo que a los yanquis les caiga muy simpático que hagamos ejercicios militares con los chinos, y me parece que es la acción desesperada de un presidente que no sabe cómo llegar a diciembre, y entonces, ante la posibilidad de que no tenga ya dónde buscar, después de que tocaron todos los timbres de la usura y se cayeron a pedazos, fueron a tocar el de Fondo Monetario Internacional, si hubieran creído en eso, lo hubieran hecho de entrada, lo hicieron al final porque ya no tenían dónde ir, y donde Michel, la saliente responsable del fondo y el prófugo ministro de Hacienda del gobierno, hicieron, Nicolás Dujovne, hicieron de las suyas con el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional de toda su vida a la Argentina, en escala mundial, es la máxima préstamo que han hecho en la historia, de 57 mil millones de dólares que deberemos devolver sin contar los intereses que devengue todo ese préstamo. Y ayer, Sergio Massa, invitado a la cornisa, que no sabe cómo hacer para tratar de llevar gente del futuro gobierno, después de haber hecho una prédica en defensa del gobierno actual y de haber dado manija a todos los juicios habido y por haber contra el gobierno anterior, y Massa, le preguntan a Massa si él qué pensaba del fondo, y dijo, hay que renegociar, porque lo mismo tiene que hacer este gobierno, nadie puede sostener lo que se firmó. Efectivamente, lo dijimos en el momento que se había firmado, que se hizo en la desesperación, firmaron cualquier cosa, y los vencimientos diarios de vencimientos que tiene el país, y lo que hay que levantar de la deuda con el fondo, donde ellos dicen que quieren ser acreedores privilegiados, cuando en realidad hay muchos tenedores de bonos que son anteriores al propio Fondo Monetario Internacional en el préstamo que se hizo, está demostrando que firmaron cualquier cosa, que no les importó firmar ese privilegio hacia el fondo, y que ahora eso hay que desatarlo porque no se le puede cumplir solamente al fondo y dejar a todo el mundo dando vueltas sin cumplirlo. El uso de la agencia Telam, el uso de 678 en su momento, el uso de los radicales de un micrófono oficial, no le sirvió para nada. Los radicales usaron la radio y ganó Menem, Cristina usó 678 y ganó Macri, Macri usa Telam y va a ganar Fernández. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 14 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 13 grados 5 la temperatura, hay pronósticos de lluvia durante la jornada. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Histórico triunfo del peronismo en la Facultad de Derecho. Centeno, la Centeno Derecho, denominada Agrupación de Estudiantes y Trabajadores de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, logró romper un techo histórico que se le presentaba al peronismo en una de las facultades más importantes de la Argentina, la Facultad de Derecho, donde desde el 73 no podía ganar una elección en esa facultad. Ha ganado el peronismo, conduciendo un frente con otros espacios, lo mismo que está pasando en el Frente de Todos, nucleados con kirchneristas, Acción Colectiva. La Centeno logró quedarse con el 30% de los votos y así sentar a un joven dirigente estudiantil en el gobierno de la facultad. Se trata de Rodrigo López Laje, trabajador judicial del Ministerio Público Fiscal de 25 años, que será uno de los consejeros por el peronismo en la universidad. Un logro similar no se conseguía desde el año 2011, cuando lograron 24% de los votos, y para encontrar otra situación similar, como le decía recién, hay que remontarse a 1973. La Centeno Derecho es un espacio de estudiantes, docentes y abogados y trabajadores judiciales que participan del Frente de Todos. Abundancia de peronistas y otras fuerzas políticas. Por primera vez desde el 73, un peronista se sienta para discutir como consejero en la Universidad de Derecho en lugar de un radical. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, dos fallecimientos, el de un cantor melódico español y el de un jugador de fútbol de Racing y entre otros equipos Boca también. Lo vamos a tratar en un ratito porque falleció Keo, un jugador que nació en las canteras de Racing y que se puso también la camiseta de Boca, y Camilo VI. Así que en un rato estamos con eso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy de 1981, moría Ricardo Balbín. Balbín, que fue varias veces candidato a presidente y que nunca pudo llegar, en los momentos previos al golpe de Estado, había tomado la cadena de Radio Nacional, ofrecida por el gobierno justicialista de entonces, para pedir conceptos de unidad, y unos días antes también del golpe de Estado, habló de que todo incurable tenía cura 5 minutos antes de la muerte. Eso lo dijo en el Consejo Deliberante de Vicente López, anunciando el golpe de Estado que se aproximaba. Pero vamos por parte. En 1976, con la cadena de Radio Nacional, Ricardo Balbín, hoy en el aniversario de su fallecimiento, escuchamos al líder radical. Difusión Argentina al exterior. LS32 TV Canal 7 y las emisoras y canales que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina. A continuación, para dirigir un mensaje al país, hará uso de la palabra el doctor Ricardo Balbín, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Tengo conciencia cabal de la curiosidad y, por no decir, la expectativa de que la fiesta terminó. Lo mismo hubiera ocurrido con cualquier hombre de la política argentina que estuviera en este sitio en que estoy yo. Porque creo que la expectativa no la determina la palabra de quien habla, sino que la fija con fuerza las preocupaciones nacionales. Es la inquietud nacional lo que hace nacer estas intensas y profundas preocupaciones. Soy hombre de un partido político, es verdad, pero en esta emergencia yo hablaré como un ciudadano de la República, encargado de preocupaciones que son las preocupaciones de mi país, deseoso de servirlo. Sé que muchos pueden suponer que vengo aquí a decir palabras de agravio, porque otros pensarán que voy a decir palabras de protesta. Hace tiempo que estoy diciendo que hay que dejar el pasado atrás y mirar para adelante. No tanto por nosotros, sino por una importante juventud argentina que espera. Hubo naturalmente que decir qué hicimos y por qué lo hicimos. Pero no esperen que yo pronuncie palabras de condenación. En esta hora, prefiero estar con el Goyen. Que en el instante de asumir sus grandes responsabilidades, alguien le reclamara que sancionara. Y aquel grande hombre que fue nuestro maestro dijo, vengo a reparar. Y nada más. Es este la motivación que me impulsa a llegar aquí. Es esta la necesidad que tenemos de decir lo que queremos. Naturalmente que he sido anunciada como presidente de la Unión Cívica Radical y por lo tanto, en unos pocos minutos tengo que decir qué somos, de dónde venimos, de qué aspiramos toda la vida. Nacimos a la vida política al impulso de los grandes maestros nuestros, Talén, el soñador constante, y Yrigoyen, el realizador, que hoy mismo, ante estas necesidades del país, lo cubre la pantalla de televisión. De él aprendimos una cosa esencial, nada se hará, nada habrán de conseguir los argentinos si no tienen la capacidad de conjugar el verbo de la unión de los argentinos. Su lucha fue esa. Cuando el país estaba anegado, él buscó la participación del país y todas sus gentes y todos sus hombres. Porque comprendía que solamente una unión de pueblos soberanos podría realizar un país en soberanía. Hemos sido consecuentes con la definición y el concepto porque hace a nuestra vida y a nuestro modo de pensar. Hemos andado todos los años, mucho más años que todos los partidos argentinos, pero siempre iluminó esta gestión fundamental, encontrar un conjunto argentino para su gran realización. En los turnos de gobierno que tuvimos cumplimos, y el país vivió en paz. Y en el último turno que tuvo el radicalismo con el presidente Illia, vino las grandes lecciones de la comprensión. Nos fijamos en el hombre, su destino y sus derechos. No hay ninguno que pueda en la República levantar la mano declarándose perseguido. No hay ninguno en el país que pueda levantar su mano diciendo yo fui sancionado injustamente. Y sobre esa base de respeto humano de los pueblos y del pueblo, iniciamos la tarea de lo que ahora se reclama urgentemente, la liberación nacional. Nosotros seguimos ese camino. Distintos acontecimientos y circunstancias nos pusieron en rudas peleas y desencuentros. Lo hemos dicho muchas veces en todas partes. Estaba distorsionada la República. Y fue así que interrumpido injustamente, arbitrariamente, aquel gobierno de bien nacional, de sentido profundo de su soberanía, de respeto supremo a la voluntad de su pueblo, de afianzamiento de un soberanismo en crisis, en la actualidad, jugaban las provincias en ese tiempo con la jerarquía del viejo federalismo argentino. Nos tumbaron. En alguna parte del país están los responsables viendo el país de ahora. Será prudente que hagan un examen de conciencia. ¿Qué hicimos después? Buscamos afanosamente en el país las coincidencias fundamentales. Dejamos mucho de lo nuestro en la búsqueda afanosa de coincidencias esenciales. Queríamos borrar definitivamente lo que distanciaba, lo que dividía. Nos encontramos con un milagro. hombres de distintas expresiones políticas, las más rudas expresiones políticas del desencuentro. Coincidimos en recuperar fundamentalmente las instituciones del país que son irrenunciables y echar las bases de una importante coincidencia nacional. El pueblo se pronunció y fuimos derrotados. Ganar nosotros. ¿Qué ocurrió en el país de cosa nueva? ¿Qué acontecimiento notable llegaba a la República? La frase definitiva y corta: el que gana gobierna y el que pierde ayuda. Está la escena del país. Se han dado todas las circunstancias. Y frente a esta situación en que está la República, yo pregunto, ¿dónde está la culpa? Yo sé que hay mucha gente, algunas expresiones políticas, y por sacar dividendos circunstanciales, nos dicen los complacientes o los tolerantes. Nosotros no somos nada más que la oposición correcta, cuya derrota no modifica sus procedimientos ni sus actos. Ahí está el Congreso de la República. Nos demuestra de cómo y de qué manera la Unión Cívica Radical y otras expresiones políticas argentinas, ¿por qué no decirlo?, fueron fieles al pensamiento mayor de todos juntos realizar el país. Estaba Perón en el gobierno y estas consignas empezaron a funcionar. Admito que no eran totales, era el principio. Todo necesita un principio, pero se hizo el diálogo de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se entendieron en los niveles superiores las expresiones políticas argentinas. Lo comprendió el pueblo, este maravilloso pueblo que tenemos. Él se murió. Me tocó a mí la oportunidad de despedirlo en nombre de distintas expresiones políticas argentinas. ¿Qué dije entonces? Algunas palabras, es verdad. Pero dije una que tenía un profundo significado, salía del fondo de mi alma, de la verdad de mis sentimientos. Este viejo adversario me pide un amigo. Los hombres que hablan, los que ocupan con frecuencia las tribunas, saben cómo es. A veces, cuando se produce la expresión, como en un trasfondo se dibuja una imagen. Y yo confieso que aquella mañana, cuando yo dije con sinceridad, el viejo adversario despide a un amigo, se me imaginó que todo el país juntaba sus manos, que todos se mezclaban para hacer de aquella definición sencilla y cierta, leal y sentida, una definición para todos los tiempos, las manos tomadas de todos los argentinos para realizar la obra que queremos todos los argentinos. ¿Qué pasó después? Ahí está el interrogante, la pregunta, y el país da la respuesta. No anduvo mal. Un aislamiento, no comprender, no entender aquel mensaje que dijo que el heredero era el pueblo. Aquí una minoría se declaró heredera, pero una minoría que no entendió el país sino sus propios intereses. Estas son las grandes fallas de este acontecimiento nacional. Estoy seguro que aquella mañana empresarios, obreros, maestros, profesionales, todos se sintieron tocados seguramente, pienso yo, como que amanecía en el país, después de largos desencuentros, la posibilidad cierta, verdadera, de que podíamos los argentinos todos juntos, sin declinar ninguna de sus convicciones, realizar la república de todos, poner la soberanía de los argentinos en la gran confrontación de Latinoamérica. Se fue aislando el gobierno, se fue empobreciendo el gobierno. Y hay que comprenderlo definitivamente, que cuando se descompone el Estado, se descompone la sociedad. No hay términos medios. Descompuesto arriba, como una vertical, se van destruyendo las estructuras de la sociedad. Unión de los argentinos, dijo orgullosa y emocionadamente la convención de la Unión Cívica Radical, tan pronto como el esfuerzo de toda la ciudadanía recuperó las instituciones políticas. Y allí, luego de argumentos fuertes y notables, terminó la síntesis. Vamos a la búsqueda de la unión de los argentinos a la vieja manera de Alem y Yrigoyen. Vamos a ponernos de acuerdo los sectores populares del país para encontrar las soluciones prolijas y ciertas que determinen el quehacer nacional. ¿Quién puede decir en el país que no la servimos? Están los reiterados documentos del partido y está la gestión notable de nuestros legisladores en el Congreso, el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación. No se puede pretender que una minoría realice la obra porque es la minoría, pero la gustaban las grandes mayorías, las que habían nacido al impulso de su fundador, el que enfermo y viejo llegó al país después de hacer notables exámenes de su propia conciencia. No vengo a dividir, vengo a unir a los argentinos. ¿Quién lo interpretó? ¿Quién dice que tiene esta bandera? Que parece que en definitiva lo hubiéramos conservado nosotros, los hombres de la Unión Cívica Radical, y otros hombres de distintos partidos políticos argentinos. Ahí está el Congreso de la República, en su primer año de legislación brillante, cuando estaban las conformadas las formas de la convivencia, de la concertación, y luego un parlamento que no funciona por la ausencia de los responsables de la mayoría. No es un cargo, es una realidad. No es una imputación, es la exhibición de una realidad del país que se toca con la mano, que todos la vemos. Yo he dicho que no vengo a imputar toda la historia, sus acontecimientos, sus modos, para tener el derecho de decir que todo está naufragado. Unir la nación, buscar la búsqueda de la unidad de los argentinos, tiene un profundo significado. No es ponernos emocionados cuando se enarbola el símbolo de todos los argentinos, sino hacer honor al símbolo de los argentinos. Era una situación distinta y diferente. Volábamos sobre los sectores. Ninguno podía gravitar sobre el otro. Ninguno podía ser más que el otro. Todo era la conjunción. Todo debía de plasmarse con una consigna para el conjunto. No podría haber un sector industrial de allí y otro de acá. No podía repararse el ámbito gremial en contra de los otros factores de la producción. Había que orquestar el conjunto argentino. Y aquello que se inició en la senda de las grandes definiciones, las emocionales definiciones, nos da el espectáculo de hoy. Todo dividido. Todo desencontrado. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El viejo líder radical, después de ponderar la actitud y la actividad de su propio partido, vivió en silencio como gran parte de esa representatividad. Fueron intendentes, hasta gobernadores, ministros del proceso militar. Y entonces, otra vez, volvemos a hacer una pregunta, casi una petición, a esos radicales que sostienen a Macri, en aras y en averiguación de su propia historia, que cuando hablan, más allá de sentirse muchos de ellos antiperonistas y entonces hacer causa común con los liberales, no se dan cuenta que es una propia contradicción a la Carta Orgánica de su partido, a la Convención de su partido, al Congreso de su partido, a las representatividades de su partido en la historia, y cada vez se alejan más de aquella causa popular a la que hacía referencia Balbín, de Alén o de Irigoyen. A tal punto fue esto que el irigoyenismo, en su gran expresión, fue fundadora del peronismo, que después se rompió con gran parte de la intransigencia, que se fue con Frondizi buscando el voto peronista, y que último tiempo el que había sido candidato de Aramburu, Balbín, pasa a reconocer que era un amigo, pero no dice nosotros hicimos también mea culpa, sino que dice que Perón había hecho el análisis de los errores cometidos para venir a la unidad. Por supuesto que Perón tuvo errores, pero muchísimos más errores tuvieron aquellos que, porque no tenían los votos, apoyaron el bombardeo de Plaza de Mayo o los fusilamientos del 56. Mucho más responsabilidad tienen los San Martino, los Aval Ortiz. Mucha más responsabilidad tienen aquellos que quedaron como Monroy, como ministro del Interior de otra de las dictaduras. Mucho más responsabilidad tienen los afiliados a la Unión Cívica Radical que participaron de los golpes de estados. Porque de última el radicalismo arrancó tirando tiros en el frontón de la calle Florida. Por eso es muy importante revisar la historia. Cuando murió Balbín, nosotros nos enteramos, paramos el auto en que estábamos transitando, hicimos una propia reflexión interior, porque sin saber de qué se trataba alguna vez, tuvimos que poner nuestras dos manos juntas para que pisara un señor que iba a bolear la pierna para cruzar una tapia, que era la tapia de la historia. Cuando lo vimos, ya había cruzado parte de su pierna y estaba cruzando la otra, que era entrar por atrás la casa del general Perón en Gaspar Campos, y que después tuvimos la difícil tarea de que entendieran los periodistas que estaban destacados allí, Papaleo, Rousseló, Conti y este chico que fue el único que reaccionó, el de Canal 11, Santos Biasati, porque porque había que mover los aurijones, que eran máquinas muy pesadas, y había un baldío en la esquina, ¿no?, de la casa de Perón, y estaban allí en la esquina, y había que moverse. ¿Y cómo le íbamos a decir que iba a salir Balbín si nadie lo había visto entrar? Mucho tiempo después, en un programa de televisión, aparece un señor acompañándolo a Vanoli y me entrega una fotografía. Me dice, mire, yo estuve ahí poniendo la mano. Y dije, yo también. Pero yo no lo vi, yo tampoco, usted. Él había estado de un lado del surco y yo del otro. Esas cosas que ocurren, que pasan por alguien que, siendo muy chico, lo escuché en Puente Saavedra insultar a Evita, insultar por supuesto a Perón, en un acto en pleno gobierno de Perón, de la segunda presidencia, y que después hizo un memorable discurso despidiendo a un amigo. Bueno, ojalá entendamos todos, y ojalá se pueda hacer un gobierno de coalición que resuelva los problemas de todos los argentinos juntos. Balbín no tuvo suerte. Los radicales después fueron partícipes en la dictadura que gobernó la Argentina en el último golpe de Estado contra un gobierno peronista. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 41 minutos después de las 6 de la mañana, Diego. Bueno, Miguel, como vos decías, a los 72 años falleció el querido y admirado Camilo VI en toda América y el mundo. El popular artista español, con 40 discos publicados, medio centenar de número uno en las listas de distintos países y más de 100 millones de copias vendidas, falleció en la madrugada de este domingo, según comunicó en sus cuentas oficiales de las redes sociales su representante Eduardo Huervos, diciendo: lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo VI nos acaba de dejar, descanse en paz. Camilo VI había nacido como Camilo Blanes en Alcoy, Alicante, en 1946, y este domingo hizo su última presentación. La delicada salud de Camilo no hacía prever un desenlace fatal. El músico había ingresado en la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón el sábado por los problemas renales que padecía, y su muerte se anunciaba en las primeras horas de la madrugada del domingo. La Sociedad General de Autores y Escritores tenía previsto instalar a lo largo del día de hoy la capilla ardiente en sus sedes, que abrirá al público esta mañana. Decía Camilo VI, la música de ahora, con perdón, es una mierda. El anuncio del fallecimiento del autor de Vivir es morir de amor provocó una oleada de pésames en las redes sociales. El artista era un ídolo de masas que en España se lo recordaba bastante poco, pero en todo el mundo sus discos sonaban en las radios y tenía más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, y en todas partes se lo seguía teniendo como un éxito, sobre todo a las mujeres. Cantante, compositor y productor musical, sus obras han cubierto géneros como la balada, el pop y el rock, y su primer éxito llegó en 1970 cuando publicó el álbum Algo de mí. Después decidió hacer teatro y fue un adelantado a su tiempo cuando en el 75 montó y produjo a su costa la ópera Rock Jesucristo Superstar, donde interpretaba a Jesucristo y contaba en el elenco con Ángela Carrasco como María Magdalena, Teddy Bautista como Judas, y el musical le trajo muchos problemas y fue muy contestado y protestado por católicos exaltados. Pero el rey del amor demostró que su voz podía con cualquier registro y que tenía la simpatía del público. En diciembre del año pasado, mostró en un reportaje que guardaba en su casa con la vitrina, en una vitrina, la túnica y las sandalias de cuero que usó en esa ópera rock. Escribió canciones para distintos cantantes y apareció en muchos lugares, pero llegó un momento que se cansó de todo. Se le conocieron muy pocos idilios, decía Camilo, han aparecido muchas, pero ninguna me hizo cambiar de idea. No hubiera soportado la vida de casado y así es como quiero que sea. El escenario y una puerta atrás con el coche en marcha, y cuando el público todavía está pidiendo otra, yo ya estoy en el hotel. Si quiero que haya alguien allí, ya le he avisado antes. Fue un tipo solitario que parecía tener alergia a la fans enloquecida, y en 1983 nació su hijo Camilo Michel, fruto de un romance con la mexicana Lourdes Ornelas, y 3 años más tarde escribió su autobiografía y al mismo tiempo decidió retirarse voluntariamente de los escenarios. Y dijo, me voy porque quiero hacerme mayor, viendo hacerse mayor a mi hijo. Pero volvió a ver la música a principios de los 90, pero no consiguió ningún éxito. Y después, últimamente, largó un último disco donde él no cantó, sino que tomaron la voz de sus temas tradicionales y le agregaron una orquesta sinfónica, y el disco se llama Camilo Sinfónico. Poseedor de un repertorio abrumador, su público era mayoritariamente femenino y se mantuvo fiel a lo largo de 3 generaciones, a pesar de la variedad de géneros musicales con los que ha tenido que competir a lo largo de su extensa carrera. Con Camilo VI nos deja huérfanos uno de los grandes trovadores del romanticismo español. Camilo VI, con su gran éxito, Vivir así es morir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir 62 años. Murió en el Hospital Universitario este español, que en la década del 70 fue furor en la Argentina. 6 de la mañana, 50 minutos. Camilo VI quedará en el recuerdo con su voz y su música, como tantos otros que se han ido del planeta Tierra. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Tenía 16 años, llegó a Racing, procedente de Sportivo del Sud, que tiene una camiseta con los colores amarillos y azules. Y terminó jugando en Boca con los mismos colores, aunque con otra orientación la camiseta. Murió Carlos Esqueo, fue integrante de la selección que jugó el Mundial del 74. Carlos Vicente Esqueo falleció este domingo a los 71 años. Enrique. Así es, con gran pesar para la gente de Racing y de Boca, un nuevo jugador de estos que han marcado una época en el fútbol argentino, como Carlos Vicente Esqueo, nos dejó en el día de ayer a la edad de 71 años. Como bien decía usted, Miguel, recomenzó su carrera futbolística en Dock Sud en el año 68, pasó a Racing en el 69 y allí se mantuvo hasta el 72. Tuvo un breve paso por Vélez Sarsfield en 1973, volvió a Racing del 74 al 77, fue integrante del equipo de que obtuvo grandes logros en Boca Juniors entre 1977 y 1979, pasó a Jalisco, al Jalisco de México, y allí se mantuvo desde 1979 a 1980, volvió para jugar en aquel proyecto realmente llamativo que tuvo el equipo de Loma de Negra, que por primera y única vez jugó el torneo nacional del año 81 y se mantuvo allí hasta 1983, pasó por Instituto de Córdoba ese mismo año, volvió a Racing para darle a Racing una mano justamente cuando estaba en el peor momento de su historia, estaban transitando el campeonato de Primera B. En 1985 jugó en Belgrano de Córdoba, volvió en el 87 a Dock Sud y finalizó su carrera en Alumni de Villa Manía en 1988. Fue ayudante de campo durante tantísimo tiempo de Miguel Ángel Brindisi, donde tuvo logros muy importantes con Independiente, como el campeonato local, como la Supercopa, como la Recopa que se jugó en Japón, que Independiente superó a Vélez por 1-0 en Kobe en el año 1995. Porque fue ayudante de Brindisi como director técnico, prácticamente estuvo... Casi toda su carrera la hizo como ayudante de campo. Claro, al punto tal que vos sabés que Brindisi es padrino de su hija. Exactamente. Y además, luego tuvo la chance de dirigir a Racing precisamente en el 95 como ayudante de campo de Brindisi y tuvo la posibilidad de clasificar a la Academia a la Copa Libertadores de 1997, incluso estuvo peleando palmo a palmo con Vélez aquel campeonato que finalmente se quedó el equipo de Liniers. Salió su campeón Racing. Exactamente, y además fue integrante de aquella selección que jugó el Mundial de Alemania 1974, jugó dos partidos en la fase final ante Holanda y ante Brasil, aquella selección que de haber tenido un trabajo un poco más serio seguramente hubiera hecho un mejor papel, por lo pronto no debían haber echado a Enrique Omar Sibori como entrenador, luego lo tomó un triunvirato que lo dirigía Vladislao Kap, Víctor Rodríguez y José Baraca y la cosa no salió nadie bien. En 1965 y hasta el 67 que jugó en Dock Sud hizo 56 partidos que jugó, 8 goles y recordemos que fue a Racing a los 16. Exactamente. Debutó en Dock Sud a los 14 años. Y otro detalle muy interesante es que era un jugador polifuncional porque podía jugar tanto como marcador de punta como volante, y lo hizo durante tantísimo tiempo en Racing y en todos los equipos que tuvo la oportunidad de jugar, y Carlos Vicente Esqueo resultó ser un jugador más que interesante, más que importante, dueño de una buena técnica y de una buena pegada. Así que lamentablemente tenemos que despedirlo en el día de hoy a uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol argentino, de aquella época de los 70 y 80 en el que el fútbol argentino estaba plagado de este tipo de figuras que hoy lentamente se van yendo para, bueno, para congoja de todos los que recordamos con tanto cariño aquella etapa del fútbol argentino. Recordemos que estuvo en el Barcelona de Guayaquil acompañándolo, sí, también, a Brindisi. Allí conoció a su esposa, con la que se casó y tuvo su descendencia. También sabes que fue director técnico de Ferrocarril General Pico, el perro de La Pampa, ¿no? Exactamente, ya en los últimos tiempos estaba retirado actualmente y del fútbol profesional y se estaba dedicando a dar clases de educación física en un colegio de Avellaneda, ¿no? Pero bueno, hay que recordarlo con mucho afecto, con mucho cariño, uno de los, insisto, grandes jugadores que ha dado el fútbol argentino. Y bueno, como decíamos, la hija menor de Geo, el padrino es Brindisi. A la familia Geo, nuestro saludo. En este momento difícil se fue Carlos Vicente Geo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Digo, dice que empezó el ranking de canciones políticas, ¿no? La música para la política. Vamos a escuchar algunas, pero hay un hit que después lo vamos a escuchar, que se bailó este viernes prácticamente en la capital. Pero primero, y sí, en las 14 seccionales de la capital federal, porque la gente cantaba ese tema. Porque se montaron los comuneros peronistas y empezaron a hacer que se propagara todo lo distinto. Después vamos a contar eso, pero lo primero que apareció fue la canción de la provincia de Buenos Aires relacionado con Axel Kicillof. No tuvo tanta difusión como el hit que después van a escuchar, sino que fue el comienzo de este tipo de cosas, y lo escuchamos. Vamos, esperanza, qué alegría que nos da, que Buenos Aires es una marcha. No podemos esperar y la cantamos. Y ayer cumplía 46 años la gobernadora de Buenos Aires y esta fue la música que le hicieron. No son las obras de esos 4 años, junto a María Eugenia, estamos avanzando, siempre andamos en el destino, para verlo contento, ya no está sola. Acá te sigue un pueblo, vamos con la vida para adelante y te quiero acompañarla. Vamos con vida, que acá estamos sufriendo y para agradecerte. María Eugenia Vida, yo no me olvido de cómo cambiaste, cambiaste Buenos Aires. Vamos con la vida, como yo voy al frente y voy para adelante. Te voy a cuidar, acá estamos tu gente juntos para contarte. María Eugenia Vida, yo no me olvido de cómo cambiaste, cambiaste Buenos Aires. Ya no queremos mafia, ya no queremos narco, junto a María Eugenia vamos a radicarlo. No me compran con relatos los que estuvieron antes, me pongo como loca, aguante Buenos Aires. Vamos con la vida, esto para adelante, que hay que acompañarla. Vamos con la vida, que acá estamos su gente para agradecer. si la vida, yo no me olvido de cómo cambiaste, cambiaste Buenos Aires. Vamos con la vida, como yo voy al frente, voy para adelante, te voy a cuidar, acá estamos tu gente, juntos para cantarte. María Eugenia vida, yo no me olvido de cómo cambiaste, cambiaste Buenos Aires. Ahí están, entonces, primero había empezado la campaña en la provincia de Buenos Aires con esa música que escucharon, el Pim Pum Pam de Axel Kicillof. Después, ayer, estrenaron esta canción en la Plaza de Morón, donde se juntaron algunos militantes en la plaza, que no se llenó, pero tenía 1.500 personas más o menos allí, 2.000, que estaban saludando a Vidal en el día de su cumpleaños. Por más que se esfuercen diciendo que había una multitud en la plaza, están las fotos que comprueban que no llegó a la mitad de la plaza. Pero no tiene importancia eso, le festejaban el cumpleaños, ahí estaba su ex marido en el balcón y ella que salió a saludar a la gente. 7:00 a.m, un minuto en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1791 nacía en Córdoba José María Paz, el general unitario. Se despide el invierno con mal tiempo, se acerca el 21 donde cambiaremos por la primavera en esta parte del mundo con lluvias y pronósticos desde tiempo inestable. En la ciudad de Buenos Aires la máxima llegará a 16 grados, la actual temperatura 13 grados 4 décimas. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura actual es de 3 grados, la máxima será de 4 y está lloviendo en las Malvinas, donde le cae el agua a los usurpadores británicos. Base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 12 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado bajo cero. El cielo está nublado y los vientos son moderados a regulares. Base Esperanza, 7 grados bajo cero, máxima de 2 bajo cero, cielo nublado a parcialmente nublado. Base Carlini para un país bioceánico y bicontinental, 6 grados bajo cero con una máxima de 1 bajo cero, nubosidad variable, probables neblinas y nevadas. Base Orcada, siempre en la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero con una máxima de 2 sobre cero, nubosidad variable. 3 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. Base San Martín, la temperatura 18 grados bajo cero con una máxima de 14 bajo cero, desmejorando el tiempo con vientos. Base Belgrano 2, temperatura actual 28 grados bajo cero con una máxima de 22 bajo cero. Mañana que presenta nubosidad variable con vientos moderados del sudeste. El efecto comercial de Maradona impactó en la ciudad de La Plata y sobre todo en los hinchas de Gimnasia Grima, que colmaron el estadio capacidad de 31.000 personas para recibir por primera vez a Diego Armando Maradona vestido con atuendos Menzana. Un Maradona con problemas para expresarse, con dificultad y con huellas que lamentablemente marcaron su paso por la droga, hacen que el cariño de la gente por él sobrepase cualquier inconveniente y la gente lo ovacionaba permanentemente, más allá de saber que el verdadero técnico no será él del equipo, sino que será el motivador. Desde el punto de vista económico, Gimnasia tiene un impacto impensado con una enorme cantidad de gente que se asoció. Por otro lado, había 700 periodistas que habían pedido acreditación, entre ellos de lugares tan lejanos como de Asia y hasta de África, habían pedido para ayer, por supuesto también de Europa, de distintos lugares del país, donde había acreditaciones del norte argentino hasta el sur. Luego en la conferencia de prensa también había una enorme cantidad de gente acreditada, permitieron 6 preguntas, pero lamentablemente Diego respondía con cosas que no le preguntaban, sino con sus deseos de repasar por qué en el fútbol argentino Grondona no lo dejaba dirigir y sus repasos de cuando vistió la celeste y blanca. De todas formas, el impacto fue de una notable repercusión para Gimnasia Grima La Plata, mientras el presidente del club pretende jugar en el Estadio Centenario para acomodar la economía maltrecha de Gimnasia. Maradona no quiere salir del Estadio del Bosque, diciendo que Grondona varias veces hacía salir a los equipos cuando jugaban con los grandes y que eso perjudica siempre al que pierde la localía. Veremos en qué termina todo esto, pero en el día de hoy en Estancia Chica habrá un entrenamiento en serio con el gallego que quedó al frente de los entrenadores como Méndez, y por el otro lado tendremos mañana una reunión del cuerpo técnico con Diego Maradona para ver cómo encaran este proceso. De todas formas, Diego Armando Maradona conmocionó al mundo deportivo a nivel mundial con su regreso 24 años después de haber dirigido a Racing por última vez en el fútbol nacional, justamente el rival del domingo a las 11 de la mañana en el Bosque. Es la hora 7:07 minutos, la página deportiva. Y más detalles de la asunción de Diego Armando Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Lo hizo en el Estadio Mensana de 60 y 118 ante más de 20.000 espectadores que corearon el nombre de Diego, flanqueado por el presidente de la institución, Gabriel Pellegrino, y por uno de sus emblemas, el futbolista Lucas Lich. Deslizó conceptos en la conferencia de prensa, tales como: vamos a trabar con la cabeza si hace falta, conmigo el que no corre no juega, lo que yo prometo es no faltar a ningún entrenamiento, ustedes los hinchas van a darnos el plus para ganar los partidos y los vamos a ganar, esta camiseta es la más linda porque tiene los colores de nuestra bandera. Además hay que recordar que estuvo acompañado en la conferencia de prensa precisamente por los ayudantes de campo, quienes van a oficiar prácticamente como entrenadores del equipo, verdaderamente, como el gallego Sebastián Méndez y el loco Adrián González y el preparador físico Hernán Castex. Además, Diego Armando Maradona se dio el lujo de firmar una camiseta con el nombre de Ofelia, que tenía en el dorsal, a la hermana de la actual candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y ya Diego, como bien decía usted, Miguel, se prepara para enfrentar el primer entrenamiento del día de hoy, pensando en el partido del próximo domingo frente a nada más ni nada menos que el Racing Club de Avellaneda, el actual campeón de la Superliga. Ayer en el US Open se dio la lógica. Ganó el mallorquí, el español Rafael Nadal. Superó a una de las promesas que tiene el tenis a nivel mundial, el ruso Daniil Medvedev, por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4. Y de esta manera se alzó con su 19º título de Grand Slam para lo que tiene que ver con su carrera personal, y el segundo Grand Slam de la temporada, ya que se jugaron 4, 2 correspondieron al español y 2 correspondieron al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, sigue la marcha imparable del equipo que dirige Sergio El Oveja Hernández. Ayer por el grupo I superó a Polonia, que también venía invicto en este campeonato, por 96-65, y de esta manera ya prácticamente se aseguró un lugar en las semifinales de este certamen, con el plus de que tiene que esperar los resultados en el día de hoy de los partidos que van a jugar República Checa y Grecia y Estados Unidos y Brasil. Y en caso de que ganen los nombrados en primer término, Argentina conseguirá el primer objetivo que tiene, que es lograr clasificar para los Juegos Olímpicos del año próximo. Gran actuación tuvieron en el equipo argentino una vez más Luis Scola con 21 puntos y 6 rebotes y Marcos Delía, verdadera revelación en el día de ayer, que anotó 12 tantos y tuvo 5 recobres para este equipo argentino que sigue siendo historia en el Mundial de Básquet de China. Eugenio Beppo, un joven de 31 años que mató a un agente de tránsito de 25 y dejó muy mal herido y está agonizando a otro agente, es el responsable de este accidente, que más que accidente fue un verdadero desastre. Eugenio Beppo, además de haber producido el accidente a las 3:30 de la mañana en Figueroa, Alcorta y Tagle y darse a la fuga sin atender a las personas que atropelló, cuando les pidieron hacer un control de alcoholemia, se llevó por delante a los agentes de tránsito. Cintia Choque murió en el acto, 27 años, deja hijos y era una trabajadora que hacía todo lo que podía por sostener a su hogar, ganaba 25.000 pesos. La mató porque se la llevó por delante. Santiago Siciliano, 30 años, tiene fracturas múltiples y está en gravísimo estado. Este productor periodístico, que en algunos lugares se hacía pasar también por periodista, trabajó en C5N, Radio 10, Ideas del Sur y Canal 13, entre otros lugares. Pero actualmente era asesor del registro de datos genéticos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, contratado por el ministro de Justicia de Macri. Al mejor estilo, como el hijo de Aliberti, que se llevó un ciclista en el capot sin socorrerlo y lo mató. Lo propio hizo este joven que atropelló a dos personas y no se detuvo, se dio a la fuga, dejó el automóvil, abandonó a pie el lugar a 12 cuadras del accidente y luego se entregó después de buscar abogados y asesoramiento en el Ministerio de Justicia, donde está contratado. 7 de la mañana, 12 minutos, 13 grados la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ischi, intendente. 7 de la mañana, 13 minutos. Bueno, el hit se bailó el viernes, después le voy a dar datos en los lugares donde pudimos chequear que hubo movimiento, y escúchelo porque se transformó en un verdadero éxito. Cuando termine con esto, yo el bajo para pagar la boleta, también el responsable de esta mi pelea la resta, también el responsable de esta mi pelea la resta. Macrita fue, y Marta fue, y vos quieres la resta también, y vos quieres la resta también, Macrita fue. Thank you. me falló la alegría y no fue iba a volver. Por eso el auto me salvó de no te cantar. Por eso el auto me salvó de no te cantar. Matrisa fue, pirata fue. Si vos quieres la reta también, si vos quieres la reta también. Matrisa fue, pirata fue. Si vos quieres la reta también, si vos quieres la reta también. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. De Argentina. Pero eso lo vamos a hablar después. Yo les agradezco que hayan venido. Son muy conscientes de los problemas de Argentina y que podría ser la solución la fórmula que usted representa y no la profundización de los problemas como dice el gobierno. Sí, yo no soy tan soberbio para pensar que nosotros somos la solución, que yo creo eso, aunque sí lo creo, pero no para andar diciéndolo. Lo que creo es que encontré en Pedro Sánchez en alguien que piensa muy parecido a lo que nosotros pensamos. Y lo mismo me pasó con Costa, que ha hecho una experiencia en Portugal muy pero muy parecida a la que hicimos nosotros en el 2003. ¿Tiene contactos? Bueno, es lo que le estamos proponiendo a los argentinos. No volver al pasado, sino a partir de los problemas que tenemos, asumir aquella experiencia que creo que fue buena y ver cómo encaramos el futuro todos juntos para salir adelante. ¿Mantiene contacto con Macri todavía vía telefónica? Solo cuando el presidente me llama, si el presidente me llama. ¿Y se perdió el contacto? Es el tiempo que no hablamos. ¿Cómo retoman la campaña, Alberto? ¿Cómo retoman la campaña a partir de hoy? Con muchas ganas. Gracias a todos, de verdad, gracias. Gracias y lamento que estén tan temprano trabajando. Gracias. Bueno, acaba de llegar Fernández de Ezeiza. Bueno, ahí está. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Muy interesante quienes estaban esperando. No se pudo ver un micrófono que estaba tapado por otros dos, pero uno era C5N, que evidentemente los va a esperar porque está trabajando para que llegue Fernández, y el otro era TN, es decir, allí estaba, había un tercer micrófono que repito no lo pude ver, no sé si después se sabrá quién fue, pero fueron los canales que temprano en directo pusieron a Alberto Fernández en su llegada desde Europa al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 7:18 a.m. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego, bueno, a ver. Lo que yo pude chequear, por ahí se me escapa algún lugar, pero de acuerdo a lo que pudimos conversar con algunos comuneros y con algunos compañeros que informaron, se bailó el viernes en el Abasto, en Recoleta, la plaza de Recoleta, en frente a la Redonda, esto es en Cabildo y Juramento, Belgrano, en Puerto Madero, en Lugano, en el Monumento a los Españoles, en Caballito, en Chacarita y en Boedo. Esto es lo que yo pude chequear, no sé si queda algo más, si vos conocés otro lugar, pero en Corrientes, frente al Teatro San Martín, se escuchó por primera vez, allí hubo una movilización. Y todo esto con puestas en escena muy rápidas de gente bailando que hacen el show y se van, desaparecen rápido, es un sistema que se usa mucho en el mundo. Lo cierto y lo real es que esta movida, algunos dicen, está escondiendo Javier Grossman. ¿Sabés quién es Javier Grossman? Es el que estuvo manejando todo lo del Bicentenario. Sí. El coreógrafo, ¿no? Sí. Bueno, él desmiente, dice que no, pero todos dicen que está por ahí. Ahora, ha sido un verdadero suceso porque ha inundado las redes y por todas partes aparecen videos que han subido justamente esto. Los comuneros se plegaron a esto, los comuneros peronistas, y organizaban con altavoces en los lugares de la ciudad de Buenos Aires, y creo que esto va a seguir, ¿no? Sí, además los medios le dieron mucha difusión a toda esta movida, así que se hizo viral la cosa. Se hizo un verdadero hit, ¿no? Sí, sí, sí, es el hit del momento musical. Sí, la gente cantando en la calle, y yo no sé, pero la verdad que ha sido un impacto impresionante. Una banda que se llama Sudor Marica, que está hecho por una banda gay, que entró al kirchnerismo hace mucho tiempo y que fue la que construyó esta música y que es la que lo subió a las redes sociales. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto, pero fue de un impacto grande, sobre todo el coro ese donde dice Macri ya fue, Vidal ya fue, y si vos querés, Larreta también, porque a Larreta le falta 1,000,000 de votos para evitar la segunda vuelta, ¿no? Sí, y fue una movida muy importante. ¿Qué le pasa? Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, el domingo escribiste una editorial que la publicaste en Derrensis ayer y hoy, y me gustaría compartirla con todos nuestros oyentes. La editorial dice: de la hormiga al gato. En 1946 el general Perón asumió su primera presidencia. Hasta el golpe del 55 el país tuvo en 73 años 71 ministros de Hacienda o de Economía. Miguel Miranda, Ramón Cereijo y Gómez Morales fueron los tres ministros responsables de la economía del 46 al 55. Todos los demás aparecieron desde la fusiladora donde primero Lonardi y después Aramburu usurparon el cargo de presidente, y el que siempre perduró fue el contraalmirante Francisco Rojas, a quien le pusieron de sobrenombre Hormiga Negra. La Marina ejerció altas responsabilidades en la dictadura fusiladora y fue cuando nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional. Con Perón era un país acreedor donde nos debían a nosotros, y con la fusiladora el radical Eugenio Blanco como ministro de Economía, que repitiera luego con Illia, y el radical Raúl Plebis, que repitiera con Alfonsín, fueron los responsables de nuestro ingreso al Fondo Monetario. Los sobrenombres o apelativos a los políticos usando el mundo animal para explicar la personalidad de los humanos son anteriores a 1854, donde el país instaló por primera vez un ministro de Hacienda. Una demostración de esto es que al prócer Manuel Belgrano se lo conocía como Cotorra porque le gustaba vestirse de verde. A Facundo Quiroga se lo recordará en la historia como el Tigre, y al primer presidente Bernardino Rivadavia como el Sapo. A Facundo Quiroga ya dijimos cómo se lo recordaba, a José Baristo y Uriburu como la Lechuza, a Julio Argentino Roca como el Zorro, a Nicolás Avellaneda como Gorrión o Chingolo, por simplemente citar a algunos del mundo animal. Del gobierno de la fusiladora con Hormiga Negra al desastre amarillo de Mauricio Macri, tan conocido como el Gato, muchos otros personajes nos hicieron daño. Un funcionario de los elencos estables del endeudamiento fue Alzogaray el Chancho, contemporáneo en otro tiempo donde tuvimos la Tortuga Ilía y la Morzonganía. En la historia del Congreso quedó el demócrata progresista Lisandro de la Torre, a quien le decían el Gato. Sin embargo, ese gato sufrió un intento de asesinato por denunciar el negociado de la carne con los ingleses, y el gato que hoy suscribe a Londres, Washington y Tel Aviv no tiene nada que ver con el gran Lisandro. A Hormiga Negra también lo llamaban el Mono Rojas, y era el mono de la fauna gorila, pero había un mono bueno, y ese fue el Mono Farrell, que llamó elecciones en el 46. Sin contar la que lo ya lo traen en el apellido, como Mosca, el compañero de fórmula que hicieron la Unión Democrática con Tamborini, apoyado por Estados Unidos, igual que la hoy del gato Macri y el saltarín Pichetto. Sin embargo, hay un gato y un perro que se llevan bien. Es el gato Silvestre, la otrora integrante de A Dos Voces en TN, y el perro Berbinsky, el ex jefe de la contrainteligencia montonera, que hoy coinciden en pegarle al gato malo que es Mauricio. Otro portador de apellido condenatorio del endeudamiento es el caballo en italiano, Domingo Felipe Cavallo, que nacionalizó las deudas privadas que pagamos todos los argentinos, entre ellas la de la familia Macri. Los gremialistas también tuvieron dedicatorias y sobrenombres: el Lobo Vándor, el Loro Miguel o el Caballo Suárez, por simplemente tipificar algunos. Si entramos en el mundo del fútbol, encontramos al Burrito Ortega, que nació en Jujuy, pero tuvimos a un presidente al que le decían el Burrito, que había nacido en Córdoba, Miguel Juárez Celman. Y aquí tenemos dos conejos, Tarantini y Saviola, un león, Rugilo, el león de Wembley, el ratón Ayala, el Laucha Costa, el pájaro Canigia, el pato Fillol, el oso Prato, la oveja Telch y el más grande, la pulga Messi. Y en este mundo de animales hubo dos tarzanes, Carrizo y Roma. Pero en el mundo de la política nada tan destructivo como la hormiga negra que destruyó todo el sembrado nacional y peronista, solo superado por el gato de hoy que nos quiere devolver al preperonismo. Un pingüino nos sacó del fondo y un gato nos hundió como nunca al mejor estilo de la hormiga. Y lo que más le duele al grupo de sátrapas es el retorno de la yegua, un término de la decadencia gorila acompañado a la prensa canalla en franca retirada. Hay un nuevo amanecer con el zorzal criollo, a pesar que él aparece, no es Gardel, ni Néstor, ni Perón, los tres fueron hinchas de Racing, es el hincha de los bichos colorados. Con las disculpas al mundo animal, les hemos hablado de los gatos buenos y malos, de los monos buenos y malos, pero la fumigación vendrá el 27 de octubre contra las ratas de la dependencia. La hormiga negra y el gato malo encierran el sufrimiento del pueblo y nos quisieron llevar al preperonismo. El pueblo sigue diciendo Perón. El pueblo sigue diciendo Evita, porque la patria existe, la patria vive y la patria vencerá. Este fue el editorial de Miguel Ángel de Rensis ayer domingo, publicado en nuestra página de Rensis ayer y hoy en Facebook. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club Obsbach. Centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 32 minutos después de las 7 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. La temperatura 13 grados, teléfonos abiertos. ¿Quién es? Sí, José de Chuyango. No, quisiera referirme a la editorial que hicieron sobre Geo. Por poco lo nombran el mejor insider derecho de toda la historia. Un jugador mediocre para abajo. Voy a nombrar uno solo, superior a él. Miguel Ángel Brindisi. Gracias, no regalen tanto se lo digo. Un jugador mediocre para abajo. Figura nacional es Geo. Por Dios. Gracias por el espacio. ¿Quién es? Buen día, de Rensis. Habla Pedro de San Isidro. Voy a hacer un pequeño cantito popular. El mal bicho es ahorrativo. Se acuesta con la doctora Lagar para no gastar la señora. ¡Qué bueno que es el mal bicho! Y estoy hablando, lógicamente, de el presidente. Es un mal bicho. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. 33 minutos después de las 7 de la mañana. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Eleva a juicio oral las causas de las copias de los cuadernos, donde la implica como jefa de una organización ilícita a Cristina Fernández de Kirchner. Es interesante ver cómo va a ir desarrollándose todo esto. Tendrá que presentarse seguramente después de octubre, donde ya se haya definido las elecciones, pero Bonadío ya está evaluando cuál va a ser su futuro después de lo que pase en el resultado electoral. Pero la otra preocupación que reina a esta altura es en la Casa de Gobierno. El presidente está muy nervioso, trascendió por los íntimos que le cuesta dormir, que se queda largas horas despierto a la noche en Olivos, viendo alguna serie en Netflix para tratar de despejarse. Pero, ¿por qué la preocupación? Porque van a perder el poder si es que se repite la elección. Y si pierden el poder, Mauricio Macri tendrá en forma inmediata que darse cuenta que todo esto que se fagocitó para el apriete jurídico se transforma en un boomerang. Cuando uno pierde el poder, aparecen las causas que están durmiendo. Yo le voy a recordar algunas causas que están durmiendo, pero que pueden despertarse de golpe. Son varias las denuncias que tiene Mauricio Macri. La de mayor complejidad que presenta es la del Correo Argentino. El decreto de necesidad y urgencia que habilitó el blanqueo de capitales a familiares, donde aparecieron sus hermanos y su familia, y la mayoría de los funcionarios. Además fue denunciado por presuntas anomalías en la adjudicación indebida mediante direccionamiento de la obra del Paseo del Bajo. La causa la lleva el juez Sebastián Castanelo. Otra de las denuncias que pesan sobre el líder del PRO fue realizado por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático por incitación a la violencia institucional y financiera, asociación ilícita y estafa. En la misma se denuncia, aparece Guido Sandels, Nicolás Duhomne y Marcos Peña involucrado. En el prontuario de denuncias en contra del presidente hay un abanico de acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, son varias denuncias de este tipo. Toma de deuda y la bicicleta financiera, varias denuncias de estas. Asimismo tiene dos causas abiertas por presuntas estafas en la autopista del Sol a cargo de Canicoba Corral. Estafa en los molinos por irregularidades en los parques eólicos a cargo de Martín De Giorgi. En tanto, en Comodoro Py también existe una denuncia por los delitos de asociación ilícita, negociación incompatible con la función pública, tráfico de influencia y irregularidades en la administración del espacio aéreo. A su vez, Gabriela Cerruti lo denunció por omisión maliciosa y falsedad ideológica en su presentación de la declaración jurada. El juez Lijo también lo sumó a la causa por aportes truchos junto con las firmas IECA e ISOLUC, que es investigado por el supuesto pago al gobierno en las centrales termonucleares del Senado y en Barragán y Brigadier López. El juez Casanero investiga a Macri por adjudicación de negocios energéticos a distintas empresas relacionadas con su figura, y la denuncia la realizó la Procuración de Investigaciones Administrativas. También la justicia investiga al presidente por un acuerdo para pagar una multimillonaria deuda con fondos buitres o a los fondos buitres, y por la que es acusado de posible estafa y fraude contra el Estado. Es impresionante la cantidad de cosas que están dormidas que se van a despertar de golpe. Estas son algunas de las que trascienden le estoy dando a los jueces porque son las que podemos chequear en los juzgados, ¿no? En el caso de Marcos Peña, el protegido del presidente, jefe de gabinete de la Nación, fue denunciado junto con Macri por incitación a la violencia institucional y financiera, asociación ilícita, estafa. La presentación la realizó la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. A principios de año fue denunciado por administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad. La denuncia la presentó la diputada Fernanda Vallejos. También lo denunciaron el sindicalista Hugo Moyano por tráfico de influencia y peculado. Por su parte, desde ATE de Neuquén se realizó una presentación contra el jefe de gabinete, también por administración fraudulenta. El fiscal Federico Delgado lo investiga por el traspaso de las bases de datos del ANSES al Poder Ejecutivo para la campaña de comunicación oficial. Esto es grave porque son los datos privados de la mayoría de los jubilados, de todos los jubilados. Nicolás Duhomne, el ex ministro fugado de Hacienda de la Nación, fue denunciado el 12 de agosto por la devaluación del 30% del peso argentino en un solo día. La presentación la realizó la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y además por él tener su dinero en el exterior y beneficiarse con esa medida. También fue denunciado por la diputada Fernanda Vallejo por financiar la fuga de capitales y presunta administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público. El juez Ariel Lijo lo tiene investigando por la deuda de 100 años, tanto a él como a los que participaron, que endeudaron a la Argentina por 100 años, donde en 10 años se recupera lo que nos prestaron y 90 años pagamos intereses. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, está implicado junto con el presidente en la investigación por las presuntas anomalías en la adjudicación indebida y el gestionamiento de la obra del Paseo del Bajo. El funcionario también tiene una denuncia abierta realizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas por abuso de autoridad en incumplimiento de los deberes de funcionario público, denuncias por las roturas de estaciones de los ferrocarriles, no cumplida la obra en tiempo y en término, etcétera, etcétera. Luis Caputo, el exfuncionario nacional, tiene varias denuncias en su contra, todas por su rol como ministro y luego titular del Banco Central, una de ellas por las presuntas irregularidades en el Fondo de Garantías Sustentables del ANSES, es decir, la plata de los jubilados usada en la timba financiera. En el juzgado de Julián Colini tuvo una causa presentada por Leandro Santoro por utilización de informes privados en transferencias de bonos a dólares que ya fue desestimada. El diputado Rodolfo Talide lo denunció por la pérdida de 10 mil millones de dólares de las reservas del Fondo Central. También lo complica judicialmente el manejo de los fondos de Alto Global Foundation en los paraísos de los papeles de Panama Papers, que aparece allí con los fondos de inversión haciendo sus movimientos, y el envío del oro a Londres. Se lo investiga por el bono a 100 años que fue adquirido por una firma administrada por Noctua, un fondo que maneja él mismo. Es decir, la deuda a 100 años, él se lleva una tajada. En la compra de Levac también figura una empresa relacionada con su figura, Axis. La misma firma también se benefició en dólares futuros y por ello se lo investiga. Podemos seguir un rato largo con todos los funcionarios que van a tener que andar por tribunales. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, fue denunciada por el ex juez Carlos Rosansky por el presunto delito de abuso de autoridad. La causa cayó en Servini de Cubría. También está involucrada en la investigación por espionaje ilegal de Alejo Ramos Padilla. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos la denunció ante el Tribunal número 5 por un supuesto plan sistemático de eliminación del pueblo mapuche. La denuncia también implica a Gerardo Milman, secretario de Seguridad de la Nación. También la denunciaron por la represión ilegal contra los mapuches. Oscar Aguad, el ministro de Defensa de la Nación, está implicado junto al presidente en la investigación por el correo argentino. Muy complicado y puede ser procesado siendo ministro de Defensa actualmente, así que en cualquier momento sale procesamiento. Tiene varias denuncias relacionadas con la tragedia del submarino Ara San Juan, responsable como ministro de Defensa. Dos desastres, una cuando fue ministro de Comunicaciones y esta como ministro de Defensa. Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, fue denunciado por no investigar la compra de tierras del magistrado, del magnate José Lewis. La denuncia a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y de la Fiscalía número 4, encabezada por Carlos Estornelli, la realizó Fernando Pino Solana, tras una presentación de la Procuración del Tesoro de la Nación. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, también forma parte de denuncias presentadas por anomalías en el Paseo del Bajo y varias por administración en la ciudad de Buenos Aires. Germán Garabano, el ministro de Justicia de la Nación, fue denunciado por Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Lo acusó de intromisión ante la justicia y luego de la denuncia de funcionarios contra el juez Alejo Ramos Padilla, causa en la que también se investiga. Y también fue denunciado por irregularidades en el programa de protección al testigo. El ex juez de La Plata, Carlos Rosansky, lo denunció por extorsión. El titular de la Unidad Especial de Investigaciones del atentado de la Mutual Judía apuntó al ministro de Justicia, Mario Simavilla, lo denunció por encubrimiento y amiguismo. Jorge Lemus, el ex ministro de Salud, fue denunciado por sobreprecios en la compra de medicamentos. También se lo denunció por presunto espionaje en el Hospital Posada. Jorge Fauri, el Centro de Veteranos de Malvina, soldado José Honorio Ortega, denunció al ministro de Relaciones Exteriores y Culto por traición a la patria, de acuerdo a lo que firmó con los ingleses. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, está imputada por la justicia por la suspensión de la vacuna de meningococo. La denuncia la tramita el juzgado criminal y correccional fiscal federal número 1 a cargo de la doctora María Servini de Cubría. También tiene una denuncia por traición a la patria por omitir las Islas Malvinas en un mapa nacional. Esto es para la ministra de Desarrollo Social. Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud, está imputado en la justicia por la suspensión de la vacuna de meningococo. La denuncia se tramita en el juzgado criminal y correccional federal número 1 a cargo de Servini de Cubría y por haber roto el sistema de vacunación de la Argentina, que era uno de los mejores del mundo. Juan José Aranguren, el exministro de Energía, fue imputado en la causa que se investiga un intento de privatizar las centrales termoeléctricas de Ensenada, de Barragán y de Brigadier López. El líder de Proyecto Sur, Pino Solana, lo denunció penalmente por violar la ley de ética pública al no declarar el vínculo con las empresas en paraísos fiscales y quedó descubierto con los Paraná Papers. También lo denunciaron por administración fraudulenta y sobreprecios en la compra de gas a Chile. El fiscal federal Franco Picardi lo investiga para determinar si hubo irregularidades en los convenios firmados por el Ministerio de Energía y la Universidad Tecnológica Nacional, lo denunció Margarita Stolbizer. Federico Sturzenegger, el ex titular del Banco Central, fue denunciado por la administración fraudulenta en el manejo de los fondos públicos y sobreprecios en la compra de gas a Chile, al igual que Luciano Caputo fue denunciado por corridas cambiarias, pero el fiscal Policita lo desestimó. También lo denunciaron por alterar la especulación fiscal. Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional, está imputado en la causa que se investiga un intento de privatización de las centrales termoeléctricas de Ensenada, Barragán, Brigada López, y también por un puente donde se terminó de hacer y no pasaba el tren. Se lo llevó por delante cuando estaba en Vialidad. Luis Echeverri, el ministro de Agroindustria, tiene varias denuncias por administración fraudulenta. También se lo investiga por cobrar un bono de 500.000 pesos de parte de la sociedad rural cuando ya era funcionario. El abogado Marcelo Parrilli lo denunció por tentativa de defraudación contra la administración pública. El mismo abogado lo denunció por mantener abierta el registro de granos los días en los que el dólar superó los 40 pesos, lo que posibilitó que grandes empresas declararan operaciones por dólares 2.250 millones. Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, fue denunciado por la contratación de aseguradoras en sindicatos intervenidos. La presentación apunta a los seguros de sepelio contratados por el SOMU Marítimos, por USRA Seguridad, por SOEME, personal de educación no docente en la provincia, UATRE, peones de campo, y la causa está a cargo del fiscal Sebastián Casanello. Jorge Triaca, el exministro de Trabajo, tiene varios pasares en la justicia a partir del cambio de gobierno. Se lo acusa de ser responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores privados, USRA, que todavía sigue vigente y que fue ampliada. Tiene una denuncia por asociación ilícita y defraudación del Sindicato de Obreros Marítimos SOMU, junto con la interventora, que actualmente es senadora nacional. Asociación ilícita y defraudación en el SOMU, donde han usado la plata del sindicato para la campaña de Cambiemos de los candidatos a senadores por la provincia de Buenos Aires, de oficialista. También fue imputado ante la Oficina Anticorrupción por el presunto delito de administración fraudulenta en el RENATRE, el organismo encargado de fiscalizar el trabajo rural que conduce Abel Guerrieri, ex Sociedad Rural. Sergio Berman, la Defensoría del Pueblo lo denunció a Sergio Berman por violación de los deberes de funcionario público por el incumplimiento de un convenio para la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos. También lo denunciaron por contratación directa de helicópteros y le promovieron, lo que lo promovió el fiscal Delgado. También lo denunciaron por nombramientos de distintas personalidades vinculadas a su mundo, pero no al mundo donde él trabaja como ministro, sino a su mundo religioso. La asamblea de Hachal lo apuntó como responsable por la acusación del mercado que tiene en la mina de Varadero, que explota hoy la Barrigol y que tiene la causa Bonadío. Pablo Avelluto, el ministro de Cultura, es investigado por el fiscal Picardi por contrataciones directas por 3 millones de euros para la Feria de Arte Arco que se desarrolló en España. Hay una feria que además, cuando se hizo en el stand argentino, no había gente atendiéndola, a pesar que estaban veraneando varios funcionarios. Sin pena ni gloria de todo lo que hemos dicho, un puñado de funcionarios que van a pasar sin acusaciones en la justicia, pero que seguramente aparecerán luego cuando se empiece a investigar. La ex canciller Susana Malcorra, que la gente se olvidó, recibió una denuncia por encubrimiento de delitos sexuales y fue desestimada. Lo mismo ocurrió con Alfonso Pratgay, que se lo liberó de una denuncia realizada por Ricardo Echegaray. Por su parte, Andrés Ibarra fue sobreseído en la denuncia por la compra de máquinas para los votos electrónicos. Bueno, esto es una parte nada más de lo que se puede investigar y chequear, y que está es público, digamos, en los ministerios, pero es increíble la preocupación que hay en la Casa de Gobierno, porque estos son títulos, si ustedes quieren, de una enorme cantidad de funcionarios, de los nombrados para abajo, implicados, que deberán pasar por Comodoro Py. Y así es la cosa, cuando uno negocia con la justicia y se pierde el poder, pasa que las causas que están frenadas empiezan a movilizarse. Por eso Bonadío apura todo lo que tiene, porque sabe que puede haber novedades en torno a muchas de estas cosas. Por ejemplo, que se caiga la causa porque no aparece el cuaderno y porque son fotocopias, por ejemplo. Entonces lleva a juicio oral a todos los implicados. 7:52 p.m. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Latino Miguel, buen día. Hace unos días que quería hablarte por un agradecimiento que te quiero hacer. Ando con un problema de dentadura que, bueno, sabes cómo somos para esa meticulosidad que tenemos para comunicarnos. Quería agradecerte la semblanza que hiciste los otros días en el homenaje que le hiciste al coronel Seinendil, mi jefe espiritual, que he pasado de admirarlo a adoración. Hay un dato que te quería aportar, que se ocultó, que se hizo pasar por alto, y que es el motivo por el cual el coronel Seinendil intentó un conato a sublevación. Llegó al país en aquel entonces el presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush padre, para abrazarse con el canalla traidor de Menem y arreglar el asunto de la entrega del país, como hizo Menem y como hizo este maldito que tenemos ahora. Ese fue el motivo por el cual se levantó, porque el alto mando militar, oligarca y liberal, aceptaba todo lo que iba a pasar con el país. Eso lo supo muy bien Seinendil y se levantó. Quería contarte, si me permitís, una relación que yo tuve con el coronel Seinendil. porque en aquel programa de Galán, Yo me quiero casar y usted, yo hice pareja con una chica de nombre Celsa, que era enfermera en el Hospital Militar de Campo de Mayo y que trabajó codo con Zeineldin en la Guerra de las Malvinas, pasando momentos terribles que a veces no me lo quería contar porque le dolía mucho. El coronel la apreció mucho. Y cuando yo formamos la pareja, el Canal 9 nos iba a hacer el casamiento. Y yo, enterado que sabía ir a Campo de Mayo, al hospital, el coronel, y era tan amiga de ella, le pedí por favor a esta chica que le dijera cuando lo viera que yo era un enorme admirador de él. Y que pedía si podía ser posible que él fuera el padrino de nuestro casamiento. A los pocos días me dio la gran noticia esta chica que lo había visto. Él ya sabía que había tenido ese noviazgo con una persona y que cuando yo le dije, cuando le dijo lo que yo quería, la abrazó y la besó y le dijo: voy a estar enormemente orgulloso de ser el padrino de boda de ustedes. Hay otra cosa, pero te la contaré otro día. Te saludo. 7:06. ¿Quién es? Es que no podría, sí, Miguel Ángel querido y equipo, es verdad lo que dice nuestro compañero. Mira, empiezo por el final. Camilo VI, mi sobrino nieto, lleva el nombre de Azul Camilo, igual que un caniche grande nuestro. Y nació hace 15 años cuando me estaban operando de cáncer en el Güemes y faltaban 7 días legales para que mi hijo llevara el apellido de su padre, Osvaldo Chacho Dragún. Mientras se festeja la Natividad de María en Lanús con 36 procesiones y demás, te quiero decir que a Balbín lo perseguía, como todos los políticos, cuando iba a cenar a una marisquería de la Avenida Belgrano. Y me llamó para el golpe del 76 el jefe de prensa de los radicales, Guillermo Cherassi, que luego me pidió un contacto y se fue a trabajar a Estados Unidos y terminó, creo que, colaborando con la dictadura. Bueno, un beso dioceánico para todos. Qué terrible toda tu lista. Te saludo. 7:13 Señor de Renzi. Hola. ¿Quién es? Del Valle, Silvia de Ezeiza. No, le quería comentar. Uno se va nutriendo de todo, ¿no es cierto? Por más que a veces no sea político, pero yo tengo una idea política y a mí no me fallaron. Por ejemplo, Maradona nunca me falló, hicieron uso y abuso de él, lo reconocí, y bienvenido Maradona. Cristina Fernández, de usted sabe muy bien, no creo que se acuerde de mí, siempre le puse a la Cristina Fernández todas mis fichas. Ahora para Fernández, Alberto, le pongo todas mis fichas y no me defraudaron. Porque como Cristina Fernández está postulándose, no sé si por cuarta vez. Y era gente, ellos también eran desconocidos, tanto bueno, como yo. Bueno, saludo, señora. O yo más. Noticias. Chao, señor, que se nos haga lo mejor a todos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, las noticias en desarrollo. María Eugenia Vidal saludó a las personas que se agolparon en frente de la municipalidad en Morón. Militantes de Juntos para el Cambio y la dirigencia del espacio participaron ayer de una marcha que luego terminó allí frente al municipio donde gobierna su ex esposo. Los militantes comenzaron a congregarse en la principal plaza de Morón a las 4 de la tarde con banderas argentinas y distintos cantos de apoyo a la gobernadora. la gobernadora a las 17, tras